toda la noche todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño de Dios nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Los pastores daban saltos y bailaban de contentos, mientras que los angelitos tocaban los instrumentos. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Sonreía cuando